Nuestro tema durante esta semana, tema de conversación, está relacionado con el optimismo, felicidad y curación. Hay una relación íntima en eso, lo habíamos dicho. Y hoy día queremos tocar un puntito que me parece esencial para ello. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez acompañándonos en la conversación de este día. Es un placer poder saludarles, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y contentos de que estén en sintonía. Bueno, continuamos entonces con el tema. Y ahí, ¿sabes? Hay algo que a veces llama la atención. El apóstol Pablo pasó por muchas dificultades. Fue perseguido para ser muerto. Lo azotaron, estuvo en la cárcel, sufrió naufragios, sufrió hambre, sed. En fin, pasó por todas. Claro, incluso llega a decir, he recibido 40 azotes menos uno. Sí. Parece que era el máximo que se podía dar una persona. Entonces, y él da un consejo, escribiéndole a los cristianos de Tesalónica, les dice ahí en el capítulo 5, verso 16 y 17, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Está claro. Siempre gozoso. Y él habla de gozo cuando podría haber sido pesimista, ya que sufrió una cantidad de cosas, pero él estaba gozoso porque sufría por causa de Cristo. Él tenía un objetivo en su vida y era la semejanza a Cristo, era seguir al Maestro. Y él llegó a una comprensión tal que pudo decir que todo lo que antes disfrutaba, aquellas cosas que el mundo le daba, que él podía disfrutar plenamente, eso era basura en relación con lo que ahora había encontrado. Ahora sí que el apóstol estaba disfrutando de la vida, ahora sí que él estaba gozando de la vida. Mira, en relación a eso, yo digo, la respuesta misma la da, tú lo leíste, pero el versículo 16 está siempre gozoso, eso es lo que él dice. Pero el 17 parece que da la respuesta, ¿cómo se puede estar gozoso? Porque dice, por ejemplo, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Te fijas? Sí. ¿Te fijas cómo muestra el optimismo este hombre? Está siempre gozoso, uno dice, pero ¿cómo voy a estar siempre gozoso? No está diciendo el texto que uno va a estar riendo. Hablamos del gozo, ¿te acuerdas? En alguna oportunidad acá. Y el gozo es una actitud de felicidad, de esperanza hacia la vida, porque en los momentos más difíciles uno realmente puede sentirse gozoso de que hay una esperanza. Por ejemplo, la separación de un ser querido trae tristeza. Exactamente. Pero a la vez trae gozo porque hay una esperanza de resurrección. Sí. Y eso es lo que uno comenta muchas veces en estos momentos de crisis. Dice, tengan ustedes la esperanza, tengan ustedes la alegría, tengan ustedes... que Jesús está dándonos una salida a este problema que es la muerte, que nunca quiso Él que en realidad tuviéramos. Hay otros textos también, Romanos 8:31, dice, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Qué te parece? Y eso uno tiene que entenderlo en el contexto diario de la vida, porque a veces te pasan problemas y situaciones difíciles. Fíjate, en el mundo generalmente se dice... todo tiene solución, menos la muerte. Y nosotros como podemos con toda seguridad decir, todo tiene solución, aún la muerte. Claro. Entonces, tenemos motivos para estar agradecidos de Dios y estar contentos de que el Señor sea el que rige nuestra vida y el Señor es el que nos da esta posibilidad de seguir viviendo, de poder encontrarnos con nuestros seres amados y disfrutar de la vida, no como las disfrutamos acá. Acá hay momentos de alegría, allá será un gozo permanente, porque no conoceremos la enfermedad, ya la muerte no enlutará a nadie y habrán muchas cosas que podremos disfrutar que ni siquiera nuestra imaginación puede llegar a ello. Sigue Romanos, un poquito más adelante, en el capítulo 8, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él está haciendo una pregunta, volvemos a la idea de este Pablo, que en Tesalónica nos ha dicho siempre gozoso, a los romanos le dice, mire, ¿quién nos va a separar de este amor de Cristo? Y él coloca algunas cosas que pueden ser propias para sentirse atribulado, sentirse triste, sentirse con depresión, sacarse con desesperación, dice... tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Ahora, él está mencionando las cosas que ha pasado en realidad, si tú las miras con tranquilidad. Sí, claro. ¿Te fijas? Entonces él dice, ¿quién nos va a separar realmente del amor de Cristo? Y entonces él dice, por cuanto de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que, y aquí este un texto maravilloso, por lo tanto, o por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué parece? ¿Cómo bueno, no vamos a estar optimistas? De todas maneras, fíjate que si nosotros nos aferramos a las promesas de nuestro Señor y a la esperanza que proviene de Él, bien podemos encontrar razones para tener gozo y optimismo aún en las peores situaciones. Porque el Señor es el que soluciona nuestros problemas. El Señor y algo más. Creo que es bueno pensar en que hay oportunidades en que pasamos por situaciones muy difíciles y tenemos que reconocer que Dios a veces permite eso. No es que Él la envíe. Él no envía calamidades. Él no... sino que Él permite que el enemigo a veces haga su obra, de manera que nosotros podamos ser purificados, o Él tiene un propósito, que nosotros seamos mejores aún de lo que somos. Encontramos eso en el libro de Job. Recordamos que Job fue probado como se prueba el oro en el fuego, y después salió mucho mejor y el Señor multiplicó sus bendiciones sobre él. Claro, él no lo sabía en el momento. Así como sucede con nosotros. Nosotros no sabemos por qué están sucediendo las cosas, pero Dios tiene un propósito. Tenemos que tomarnos firmemente de la mano de Dios y caminar a su lado, y especialmente cuando todo se presenta oscuro. Tenemos que confiar en el Señor, tomarnos de la mano y seguir caminando a su lado, aunque no veamos nada. Dios ve, y eso debería bastarnos. Fíjate, en el caso de Job, uno como que encuentra razón para tener una depresión. De todas maneras. Lo que pasó fue algo terrible, perder toda la familia. Perder los bienes. Eso claro. Ya, está bien, se perdieron los bienes. Es recuperable. Se puede recuperar. Pero perdió toda la familia. Y después, para colmo de males, él dice que tenía una sarna que de la cabeza a los pies se rascaba con una teja. Y ahí estaba, y los amigos, con esos amigos que podían, no necesitaba enemigos. Que venían a ayudarlo al parecer. Exactamente, ¿no? Y ahí estaban tratando de que Job reconociera su pecado, porque algo hiciste, ¿por qué el Señor te está castigando? Siempre pensamos en el castigo, pero a veces no es solamente castigo, es simplemente que el Señor está tratando de hacer algo para nosotros, porque de otra manera a lo mejor no se lograría. Él está tratando de que seamos mejores. Él... permite que pasemos por el horno de la aflicción, de manera que aquellas cosas que no están bien puedan quedar allí, aquellas imperfecciones puedan quedar allí. Y eso es por ese motivo que Dios permite estas pruebas. Claro. Mira allí en... Ya no están diciendo que hay poco tiempo, pero quizás unos textos para que usted los medite, porque... Es bueno a veces revisar la Biblia, porque hay tantas promesas maravillosas que nos pueden sacarnos de quizás esa desesperación momentánea, circunstancial que tenemos. ¿Te refieres a 1 Juan 3:1? Pero mira lo que dice allí, pues mirad, ¿cómo dice? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Mira, esta relación de hijos con... Claro. Esta mañana yo te estaba orando y le hablaba a Dios como mi Padre, yo soy tu hijo. Y no sé... Sentí una sensación bien especial, fíjate, porque estoy llamando a Dios Padre y estoy haciendo una filiación muy cercana con Él. Claro, es como decirle, mira, este día quiero entregarlo para que tú me ayudes a andar en tus caminos. Se lo está diciendo un padre. Yo sé que hay personas que, y quizás no lo entiendo mucho, pero hay que entenderlo, que no les gusta esta idea de mencionar a Dios como Padre, porque han tenido serios problemas en la vida con su padre real, su padre sí, carnal. Y no les gusta mucho esta idea, pero yo creo que lo normal es cuando nosotros podamos llamar a una persona padre, significa que es alguien al cual que tú puedes siempre recurrir. Y este hecho de que Él nos ha hecho, no solamente nos ha llamado, sino que nos ha hecho hijos de Él, significa que es una bendición maravillosa. Y cuando la Biblia termina en la problemática de la vida, en los últimos capítulos, ella nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, el problema de la vida, el problema que está llegando al final, el problema que quizás tenemos hoy día, nos dice que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, no habrá más calor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Correcto. Quedémonos con esta alegría que nos da la Escritura, porque son promesas directamente de Dios. Nos vamos a encontrar mañana, que el Señor los bendiga en este momento. Bueno, creo que tenemos muchos motivos para estar alegres en el día de hoy. Aprovechemos de estar alegres y saludemos a todo aquel que con quien nos encontremos con una sonrisa. Creo que eso es bueno. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.